mis amores de televisión, fantasías de mi corazón. Salto de la realidad y así puedo tener un sueño en blanco y negro y en color hecho mujer. Ellas me conducen mucho más allá de mi imaginación. ¡Qué confusión! Una de ellas dice te amo, sí, y pienso que la cosa va por mí. En un impulso paso de mi timidez de fan, saco mi talento y me transformo en su galán. Y cuando me aproximo y me preparo para el beso del final comercial, diferentes emociones cada día, ilusiones, fantasías, y por ellas yo me siento enloquecer. Son estrellas de programas que en mis sueños puedo ver. Me apasiono tanto sin saber que hay escenas que no quiero ver. Un día que una de ellas se casó, casi morí. Qué bueno que se fue la luz del barrio y no lo vi. Pero qué ironía, al otro día para aquel que no lo vio se repitió. Hay uno que escribe a la heroína cartas de amor como las mías. Y hoy en la novela todo el mundo va a saber quién es el que ella ama y trata de esconder. Verás como ella diga que el autor de aquellas cartas que leyó soy yo. Emociones, fantasías, y por ellas yo me siento enloquecer. Son estrellas de programas que en mis sueños puedo ver. Mis amores de televisión, fantasías de mi corazón, mis amores de corazón.